Teatro del Trono. Bueno, vamos a hacer una canción de Arturo Mesa que hemos hecho una aplicación a la ciudad de La Paz. Titula La Cena del Chacal. En el medio va incluido un poema de Ángel Urrey, El Fantasmita del Trono. Es un dragón que ensopla frío, una sombra fría. En la cena del chacal nadie lleva el ritmo. Policía desnudo cruzó a toda velocidad por esta cena. Tu pareja está tirado cerca del basurero, con la mandíbula rota, despescuezado, violado y castrado. Los que tenían fe pueden dormir siquiera. Han estado orando desde hace varios días. Ángeles de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Padre nuestro que estás, no sé dónde. De la Plaza San Francisco lograron montar su invento de chatarra bajo el paso desnivel. Las prostitutas están armadas, no se puede confiar en nadie. Lo puedo hacer por una taza de café, poeta. Me dice Andrea, más conocida como la Martina. Sus piernas son tan largas y tan bellas. Esta noche no, Martina, tengo que llegar al centro esta misma noche. Tengo que llegar al centro esta misma noche. ¿Pero qué vas a hacer en el centro si nadie puede entrar ni nadie puede salir? Y además andan diciendo que nos van a salir cuernos, garras y jorobas. Dice que por culpa de ese sol tan negro y de esa luna tan roja, como de sangre, como si estuviera menstruando la hija de tu pinche madre, que son malas de mal que estemos vivos. Que es una lástima que estemos vivos. Muertos vivos. ¿Alguien tiene sal? La calle es un dragón que sopla frío. que estás. No sé dónde. Borrachos de la calle Buenos Aires. Están pisando un perro por diosero. Y preguntan si alguien tiene sal. ¿Alguien tiene sal? Señora, ¿no tiene sobritas? Son las 12 y mis tripas empiezan a bailar. Sobrita, tú sacias mi hambre en cada hora del día. Te busco rincón por rincón. Cuando le niego este placer a mi estómago, mis tripas hacen ruidos turbulentos. Voy a los mercados a recogerte, de aquellos que te desprecian y te denominan sobra. Señora, ¿no tienes sobritas? Volve más tarde, ¿ya? ¡Ya! Señora, ¿no tienes sobritas? Trepo es tu bolsita. Ahora sí, tripitas, alegrarse. Vamos a comer. ¡Gracias, señora! Así busco algún rincón o alguna plazuela para sentarme y comer. A ver qué hay. Esta es carne de un falso. Arroz, fideo, papas. Está todo mezclado. ¡Puta! Aquí hay algo de chancho. Ahora a comer. Aunque esté todo mezclado, chancho limpio nunca engorda. Ay, qué rico. Mediodía, hora de comer. Gracias, gente, por las sobritas. ¿Alguien tiene sal? ¿Alguien tiene sal?